Hola, hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal, hoy en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid, de 4:30 a 5:30 todos los viernes, y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y sábados de 3 a 5 desde la web de Ágora Sol Radio, y los martes de 11 a 12 desde Radio Trama en Sabadell. Os saluda la loca más loca de los peines, o Madame Butterfly, dando paso a Metal Rocker 18. Hola, hola, muy buenas tardes. Último programa del año, estamos ya, vamos, ansiosas. Os recordamos que estamos también en nuestra página web, www.estrellasdemetal.wordpress.com, y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Bueno, hoy traemos un especial de Navidad muy chulo, que claro, ¿qué vamos a decir nosotras? Esperamos que os guste, porque la verdad es que, bueno, traemos como siempre bastante variedad dentro de lo que es el rock y el metal, bastantes, vertientes diferentes. Y vamos a empezar presentando el disco de fondo, que también es de esta temática especial navideño, y vamos a viajar hasta el año 2008, con la banda canadiense Helix y su undécimo álbum de estudio y vigésimo álbum de toda su discografía, A Heavy Metal Christmas, publicado, como hemos comentado, en el 2008. Un trabajo formado por 10 temas que tiene una media hora aproximadamente de duración. Un disco heterogéneo y divertido de escuchar, en el que encontramos una variedad de estilos, desde sonidos navideños como el tema Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Jingle Bells o Silent Night, a temas con un sonido rockero más clásico con toques de punk, como Shock It To Me Santa o A Wonderful Christmas Time. El solo de Rockin' Around the Christmas o A Santa Claus Is Back in Town, con un sonido más blues y más hard rockero, que personalmente es el tema que más me ha gustado del disco. En general, un trabajo muy ameno y muy divertido de escuchar, que es una muy buena forma de empezar para adentrarnos en esta época tan navideña. Y es que, queridos oyentes, ya es Navidad otra vez. Christmas Day. Santa knows if you've been naughty or you're nice. Christmas Time Around the World de la mano de Helix y bueno, nuestro disco de fondo en este especial navideño de 2021. Around the World, bueno, Around the World también, pero Christmas Time is here again. Sí, correcto. Tú ya estás Around the World de vacaciones también. Ojalá. No caerás a breva. Bueno, pues perteneciente al álbum Celestial de Rob Halford, os traemos este Donner and Blitzen. El álbum se lanzó en 2019 y lo grabó junto con su familia y amigos. Este sería el segundo disco dedicado a canciones de Navidad, siendo el primero su álbum en solitario titulado Winter Songs, que se lanzó en 2009. Este segundo contiene una compilación de villancicos, además de otros temas originales que fueron escritos por sus compañeros de formación. A ver si, como dice este tema, nos llueve la buena suerte, sobre todo este lunes. Mientras esperamos los hados o la buena fortuna, nos sumergimos en la voz inconfundible de Halford con este Donner and Blitzen. We'll be right back. Donner and Blitzen de Rob Halford. Cómo me gusta también la voz de este señor. Eso te iba a decir. Una pedazo de voz y míticas dentro del rock. Y seguimos con nuestro especial de Navidad de este año. Y nos vamos a ir hasta finales de octubre, cuando la artista Poppy nos sorprendió con una versión del tema ochentero Last Christmas de Wham. Un tema exclusivo de Spotify con algunos cambios en la letra, pero eso sí, manteniendo el mítico estribillo de la canción. Una versión producida por Jordan Fish con toques melancólicos que se publicó el 15 de octubre como parte de la lista Spotify Singles Holiday que podéis escuchar en nuestra plataforma. Vamos con este Last Christmas y esta versión de Poppy. Pues esto era Poppy con Singles Holiday. No, con Last Christmas. Perdón. con Last Christmas. Esto era Poppy. Oye, interesante el tema, porque tiene rasgos así más duros, otros más suavitos, más Poppy. Sí, hay la parte más melódica, más sinfónica. Bueno, pues vamos a seguir con el programa de hoy, porque hoy conocemos a The Rock Heroes, una formación que arrancó en el año 2004 y que pertenece a un colectivo de músicos que operan a través de Big Eye Music, especializados en rock clásico y moderno. Hoy traemos uno de los múltiples villancicos con los que cuentan. Bueno, no es exactamente un villancico, aunque está ambientado en esta época. Y se titula Death by Christmas, una canción que nos habla de un amor perdido y de lo que sentiría ese personaje si por la época navideña ve a su ex con otra persona. Rock con este Death by Christmas. Friday is the 13th to 24th, it's not so long to go. Though my face don't show my temperature, it's getting too low. I've seen it all in a dream, I know just how it's gonna feel like. By Christmas, de la mano de Rock Heroes, un villancico bastante navideño. Bueno, no es villancico, como decíamos. No sé si habéis estado atentos a la letra, pero es bastante curiosa. Pero sí es bastante rockero. Y seguimos con el programa de hoy. ¿Qué viene a continuación? Pues vamos con alguien que, no te voy a engañar, nos fascina a las dos. Nos fascina a las dos. Y estamos hablando de Christopher Lee, una figura que la verdad es que, bueno, nos encanta como actor y por las múltiples facetas. Que quien le haya investigado un poco, pues seguramente que le conocéis. Saruman, el Señor de los Anillos. También era cantante de ópera y miembro de Christopher Lee, Charlie Magne. Yo la pronunciación es la llevo regular. Formación con la que lanzó varios álbumes conceptuales de estilo sinfónico y power metal. Hoy traemos un tema que se incluye en el Revelation, álbum de estudio que se lanzó en el año 2006 y que está compuesto exclusivamente por canciones populares y navideñas. Para hoy hemos elegido My Way, una versión muy archiconocida también de Frank Sinatra, y de este tema se lanzó un videoclip en el que, por cierto, podemos ver a Christopher Lee recorrer los alrededores de su casa Cadogan Square en Londres. Y este disco fue grabado, por cierto, junto a Rhapsody of Fire. Y como decimos, no solamente tiene temas navideños, sino que también cuentan pues con otros temas, por ejemplo, con temas en los que habla sobre Don Quijote de la Mancha. Hoy recordamos a esta persona tan excepcional y que asociaba al heavy metal con este mundo de la fantasía por el gran poder que trae y por todo lo que nos ha dejado. Con un villancico vamos con My Way. Not in a shy way. Oh no! Pues este era Christopher Lee con esta versión de Frank Sinatra titulado My Way. Qué voz tan bonita de cantante de ópera que tenía este señor. Qué voz más bonita y qué legado más grande nos ha dejado. Sí. Qué pena, 10 años ya. ¿Ya? Desde que falleció. Madre mía. Claro, ¿cómo? En 2015 falleció. Jolines, cómo pasa el tiempo, macho. Parece que fue ayer. Bueno, él siempre estará con nosotros, siempre le recordaremos. Y sí, hablando de alguien que también va a estar con nosotros estas Navidades, el rock nacional está un poquito más triste tras la pérdida de Robe, quien ha influido un montón en generaciones y nos dejó el pasado día 10. Hoy le recordamos con este villancico El Rey de Extremadura, tema perteneciente al séptimo álbum de disco de la banda, Canciones Prohibidas, publicado en 1998. Un tema provocador a modo de sátira en el que se aborda la crítica al social y un sentimiento de desilusión. Hoy recordamos a Robe en este especial de Navidad con Villancico del Rey de Extremadura. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Merry Christmas, Manuel! ¿Pero cómo que Merry Christmas, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? ¡Para cantar con él! Otra vez, venga, empieza. ¡Otra! Villancico del Rey de Extremadura de Extremoduro, todo sea dicho de paso. Y bueno, recordando en este último programa de la temporada a Robe. Del año. Madre mía. Del año. Uy. ¿Cómo estoy? Estás acelerándote mucho hoy. Necesitas unas vacaciones. Sí, necesito vacaciones. Sí, lo he dicho antes. Te regalaría las mías, pero no. No. Eso no se regala. Ni las vacaciones, no. Ni el coche. No. Bueno, vamos a seguir con este especial de Navidad. Y si hay un grupo de metal al que por antonomasia podemos asociar a esta época del año, es The Majestic, quienes nos brindan en estas fechas este villancico lleno de sinfonía titulado Glory of Christmas. Con este tema, la formación completa la historia del conocido personaje Ebenezer Scrooge, ese personaje que aparece en la novela de Dickens, Cuento de Navidad, hombre de corazón duro y egoísta que odiaba la Navidad. Un poco como el Grinch. Sí, un poquito. Tomó curiosidad. Pero sin ser verde. Como curiosidad sobre este personaje, Dickens se inspiró en la inscripción de una lápida en la que identificaban al fallecido como Millman, en referencia a su trabajo de comerciante de maíz, pero él lo leyó mal creyendo que ponía Millman, hombre egoísta o tacaño. Además, como teoría, se ha pensado que las opiniones de este personaje literario están basadas en las opiniones del demógrafo y economista Thomas Malthus. ¿Qué espíritu nos visitará estas Navidades? ¿El de las presentes, el de las pasadas o el de las futuras? Mientras esperamos su visita, yo espero que no venga ninguno de los tres, yo bien, fantasmas no gracias, vamos con Glory of Christmas de Majestic. Glory of Christmas de Majestica en este pedazo de temazo. Porque es que si tú juntas un villancico y juntas power metal, no puede salir nada más que una puta maravilla. Me ha gustado. Bueno. Te voy a dar la razón en que es un temazo. Eso sí, es verdad. Es un temazo y además de esos que te tienes que levantar y te tienes que mover, porque no puedes estarte quieto, ¿eh? ¿Verdad? Eso es correcto. Correcto, pero todavía no hemos terminado. No. Y es que si alguna vez os habéis preguntado cómo sería una versión de System de un villancico, aquí traemos uno que, aunque no sea de ellos, suena muy a System. Este es Noel. Nos llega de la mano de Psychostick, una formación divertida de metal hardcore, y una muestra de ello es su música. Por ejemplo, uno de sus álbumes se titula Space Vampires vs. Zombie Dinosaurs in 3D. O sea, además en 3D. Vampiros del espacio contra zombies dinosaurios en 3D. Traducido al español, más o menos, sería así. Zombies dinosaurios. Sí. Eso ya es otro nivel, ¿eh? En 3D. Vamos. Ojo, ojo. Ojo. Este álbum salió en el 2011. Bueno, pues ellos vienen desde Tempe, Arizona, y arrancaron en 1990 en Odessa, siendo su nombre inicial Asinine. El tema que hemos elegido se titula Noel, un tema que inicialmente, como decimos, es muy System, pero que también tiene unos ritmos más oscuros en su segunda mitad. Aunque la formación ya no sigue en activo porque anunció su separación el año pasado por diferencias compositivas, hoy les recordamos con este Noel. Ho, ho, ho! Visit family more. Buy all. Noel de la mano de Psycho Stick. Vaya con los ucranianos, ¿eh? Hay que ver. Ojo, cuidado. Pues fíjate que a mí yo no sé por qué me ha recordado a la pajarería de Transilvania en algunos trozos, ¿eh? Por el acento. No, no lo sé. Bueno, vamos a seguir. Porque nos vamos con otro villancico con aires, con un rock un poquito más clásico, más tirando aires de AC/DC. Nos encontramos a Bob Rivers, quien con este tema, Jingle Hells Bells, nos va enumerando las cosas que más le gustan. No sabemos si de la Navidad o en general de la vida, porque entre las cosas que enumera se encuentran la cabeza del murciélago mordido por Ozzy. No podíamos tampoco dejar de nombrar de alguna manera a Ozzy, aunque sea así. A Axl Rose escupiendo o beber Jack Daniels mientras te dan un masaje en la espalda. El artista cuenta también con numerosos villancicos y, a diferencia de esto, que suena muy estilo de AC/DC, otros pueden tener un sonido pues quizá más tirando a los años 60 o quizás un poquito anterior. No sabría decirlo con seguridad, porque la verdad es que hay coros que podrían estar ambientados incluso también en los años 20. Os dejamos con este Jingle Hells Bells y ya después comentamos un poquito lo que nos cuenta la letra. Vamos con Bob Rivers y Twisted Radio. Ho, ho, Jingle Hells Bells de la mano de Bob Rivers and Twisted Radio. Una letra, como decíamos, muy divertida. ¿Te gusta comer caracoles, Ubunay? Pues cuando era pequeña comía caracoles. Yo también, ya los no. Los hacía mi abuela. Y estaban ricos. Sí, la verdad es que sí, estaban ricos. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Qué pena, porque nos lo estábamos pasando muy bien en este especial de villancicos navideños que os traemos año tras año y que tanto nos gusta prepararos con tanto cariño. Y llegamos, sí. Qué penita me da. Sí, qué penita. No te da tanta penita porque estás de vacaciones. Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Bueno, a lo que íbamos. Llegamos al último tema de este setlist de hoy y tenemos una muy bonita combinación con la que nos encontramos en esta versión navideña entre Hamatom y Dominion. Las formaciones de Power Metal se han unido para desearnos unas felices navidades con la versión del villancico Wish You a Metal Christmas, un tema muy melódico a la par que cañero con el que han decidido declarar la guerra a los tradicionales. Ambas formaciones combinan sus sonidos en este tema, en donde encontramos la fuerza industrial de Hamatom y por su parte la parte más lírica de Dominion. Y sí, ciertamente nos desean unas navidades distintas a lo que se podría considerar pues tradicional. Oye, pequeñas cositas, ¿no? ¿Qué es un árbol de Navidad decorado con cráneos? Pues lo normal. O cantar himnos de Slayer y Judas Priest. También. Para mí es lo normal. Bueno, lo veo mejor que decorar un árbol de Navidad con cráneos, ¿eh? Llámame loca, pero... Pueden ser. Si alguien levantar la cabeza... Puede ser un árbol de cráneos pigmeos, pigmeizados. Así para que no pese y se comben las ramitas, por ejemplo. No lo veo, a mí no me gusta esa decoración. Ya, no. Demasiado rara. Bueno, con este tema nos desean una metal Navidad y un heavy año nuevo. Y como estamos algunas más que otras de vacaciones, pues nos despedimos de vosotros en este último programa del año, eso sí. Y deseándoos, como siempre, no ya un buen fin de semana, un comienzo de semana, como hacemos siempre, sino unas muy felices fiestas, que lo paséis muy bien, que abracéis a los que más queréis. Y bueno, pues que bebáis mucho champán, que narices, o sidra, o lo que os guste, o cerveza, que también es muy válido. O whisky, o ron, lo que mejor os venga. Que disfrutéis de las navidades de esta época, con la familia, con los amigos y con los seres queridos. Y aprovechad, y si podéis, ya sabéis que siempre abogamos por disfrutar de la música en directo, así que si encontráis por ahí algún conciertillo, no dudéis en dedicarle un poquito de tiempo y que disfrutéis de la música, que siempre está para salvarnos la vida. Os deseamos un muy, muy feliz año nuevo y unas felices fiestas y nos vemos el año que viene. Hasta el año que viene. Like all the others, we're metal sisters and we are metal brothers. When candles are shining.